quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar. No me hagas más sufrir ni más llorar. Regresa y ven mi amor.